organice usted misma su picnic de la primavera. Todo lo que los estudiantes deben saber para organizar un picnic como la gente. No, como la primavera. Claro. Bien, y tenemos a tal efecto al señor Patricio Spring, que es especialista en picnics de la primavera. Buenas noches, ¿cómo le va, Patricio? Bienvenido, Spring. ¿Qué es lo primero que hay que tener? Lo primero que usted le diría a un grupo de jóvenes estudiantes que queremos hacer el picnic de la primavera. Somos repetidores, ¿no? Pero sí. Hay que tener tres cosas. Hablemos de las cosas materiales, después hablamos... Bien, claro, cosas materiales como las ganas. Claro, sí. Hay que tener tres cosas. Pelotas. Bueno, señor. Sí, sí. Guitarra. Hasta ahí voy bien. Y vianda. ¿Eh? Somos vianda pobres. Nara. Un regio contenedor. Sí, un psicólogo, sí, por ejemplo. Vianda Nara. Plástico. Pídalo así. Viandas Nara. Sí, Gabriel, maldita lo más. Mire, usted está agarrando para el lado de los tomates. Sí, no, no, pues, no, yo... No, lo primero que hay que ver es dónde vamos. Claro, ahí está. Pero tiene que ir a un parque. Para mí el picnic tiene que ser cerca. Y sí, si no... Porque después a la vuelta, vos sabés lo que son 60 kilómetros amargados. Si llegás. Sí. No, igual tiene que ir a un verdor. ¿Perdón? ¿Qué es eso? Un lugar con pasto. Un lugar con pasto, sí, justamente. El lugar más cercano con pasto. No, más cercano. Porque por una zanja al costado del ferrocarril. Chao, listo. Hecho. No, donde pueda hacer actividades recreativas, donde vayan otros jóvenes, es una oportunidad para conocer a otros jóvenes. ¿Más? A otras, ¿más? Sí. No hay manera de no conocer a otros jóvenes. Sí, lo mejor es ir todos a Pereira Iraola. Sí, por eso. Yo voy siempre a Pereira Iraola. Y a los lagos de Palermo, hacemos los dos, ¿no? Hacemos los dos. A la mañana, Pereira Iraola, y a la tarde, porque hay siempre discusiones. Sí, se pone... Uno quiere ir a un lugar y el otro así. Sí. Entonces a la tarde vamos a Palermo. Pero en viaje pierde mucho tiempo. ¿Sí? Todo el día, sí, prácticamente. Claro. Eso y es lo llegar lindo. A Pereira Iraola y pegar la vuelta, porque vamos con una chatita que levanta 15 kilómetros por hora en la bajada de Bancalar. Y, bueno, una vez que está elegido el lugar, ¿usted lo prefiere con espejo de agua? ¿El lugar? Sí. No hay espejo, no hay baño, no hay nada. No hay nada, señor. No, para... Como dice usted, pasto, árboles, un bosquecillo. Uno, dos, sí. Por si estás el amor. Sí. ¿Cierto? En algún momento. Es che, que me enamoré, que señor, ¿qué te parece si vamos a ir al bosquecillo? Sí. A dar rienda suelta a nuestra lujuria. Llamémosle amor, simpatía, lo que sea. No, de explicaciones. No, ¿cómo? Le tengo que dar explicaciones a esta chica. Me estoy desnudando ante ella. Bastante que recién nos conocemos. Lo menos que puedo hacer es explicárselo. Muy señora mía. Pero no se tiene que subtitular el amor. ¿Ah, no? Ah, no, yo sí, yo anuncio todo. Así soy me el decís. Rey de los subtítulos. A continuación, y accediendo a gentiles pedidos... Se va la segunda. Sí, señor, en la primavera estalla el amor. Sí. Y la alegría. Yo me enamoro todos los 21 de septiembre. ¿Y se desenamora? Todos los días. No, es importante que haya, en el grupo, se hace la clásica ronda. No, yo eso opino. No, yo, la última vez. Sí, sí, en el Brasil fue. Sí. No, hace la ronda, hay una guitarreada, se toma... No, se una lleva... guitarreada, pero ¿usted cuánto hace que no va de pie? se lleva granadina, yo la única granadina que tomé en mi vida fue en un picnic de primavera. Usted está loco, mala política la nuestra es pedirle data a ese tipo que está completamente loco. Yo no tomé granadina... En la vida. En la vida. En un picnic no se puede hacer granadina. Pero menos en un picnic, granadina cuseñer vas a tomar en un picnic. Yo la probé. La prueba pura, la toma pura. Está un poco extensa, dice, pero Eso, y después el tupper... Cuando usted lleva la milanesa... ¿Qué tupper? En una canastra, señor. ¿Qué tupper? Pero usted va a viajar en el colectivo, en el tren, sí, con la canasta. No, alquilamos un camión medio propio y vamos cantando... Chofer. Cantamos todos juntos atrás saltando. Mi padre compró una estancia trulalán. hermosa canción. Sí. Y comparte, hay uno que se encarga de la milanesa y otro que se encarga de la bebida. No, señor, no, usted, eso no. Que dice usted es el comunismo. Sí. Acá el que no, señor, cada uno, cada uno lo suyo, señor. ¿Qué tal? Es el picnic, si hay algo casi opuesto al comunismo, le diría que es el picnic. Sí, señor. Sí, justamente. Acá hay dos partidos. Partido Comunista y Partido William Holden. ¿Cuánto recuerdo? Bueno, importante llevar una lona. ¿Una loca? No, sí. Una lona. Ah, dos. Ah, una lona o dos para lonas. Para ponerla loca. Tío. No. Para apoyarse, señor. Bueno, señor, una cosa lleva a la otra. ¿De qué estamos hablando? Claro. Para poner así las sentaderas. Sí, de lona. ¿Cómo se llama? ¿Lona qué? Lona Turner. Y entonces estar también a resguardo de hormigas, bicho colorado. Ah, sí, si no me hable, sí, ¿no? Que le pueden... Yo llevo siempre a todo picnic raid. Sí. No, mucho pero... DDT, ¿cómo no? Mucho raid. ¿Cómo no? Siempre alguno se equivoca y le echa DDT a la granadina. A los sándwiches milanesas, confundiéndolos con sal o como algo como un así. Aderezo. Pero bueno... Vaya un roto por tantos descosidos. Y hace un poco la alegría del picnic, ¿no? Sí, un poco claro, la culturita. La pasamos bárbaro, hija. Ahora, ¿hay enfrentamientos entre picnics? Sí, por ejemplo, sí, un picnic se enfrenta con otro porque viene un tipo y le mira las minas. Estas minas son de este picnic. Solamente las conocemos nosotros y así. Hay claro, límites de jurisdicción, por ejemplo, con ¿sí? la pelota. ¿Cómo? Usted juega al quemado. ¿Cómo es? ¿Se juega al quemado o no se juega al quemado? Nunca, no sé, con la he jugado muchas cosas, pero no al quemado. Entonces la pelota se sale de la jurisdicción del picnic A y va a parar al picnic B. Y no te la devuelven. Y bueno... Se vayan a jugar a la puerta de su casa. Claro, es la segunda vez que la tirás. Unigran 7, sí. Dice que el último pelotazo me estropeó dos sándwiches. Sí. ¿Los qué? ¿Sándwiches? Los sándwiches. Los chorchas. Hay que ser solidario. Sí, hay que ir solo al picnic, señor. Ahora, muy bien. Cambiar de tema. No, digo, devolver la pelota. La pelota no la vas a tener no, nunca más. Señor, hay que llevar también una Victrola, un toca-toca. Sí, un buen. Una radio, lo que sea. Una linda para chica. Que, y hacemos un lindo baile ahí en el momento. Claro. ¿No es cierto? Ponemos Radio Nacional. Sí. Y, pero si están hablando todo tarde. El día. No, están señor, ¿cómo? En Radio Nacional, por favor. Ahí está el programa de Eduardo claro, Aliberti. Sí, ahí está. Pero están los fines las de semana. Dos camelias. Tiene la cortina de los noticieros, señor. Ta, ta, ta, ta, ta. No, esa es la otra. Bueno. Esa es para apretar. ¿Acá cuál era? Bueno, y bailamos. Sí. Y bailamos todos. A mí me gusta mucho también el picnic aventura. Claro. Atención, claro. Ya esto es... Trekking picnic. Una cosa superior. Uh-huh. Ya no basta con un simple verdor. Hay que internarse naturaleza adentro, sí. Allí donde la huella del hombre rara vez olía sí. los verdores. Exactamente. Cascadas, bosques... Volcanes. Volcanes. Sí, pero... Cataratas, pozos llenos de cocodrilos, leyes, vamos, sí. Ríos con alimagnas... ¿Mm? Pero todo selvas, eso... vamos. ¿Por qué no animales salvajes, palabra? Gorilas en la niebla, claro. Pero todo eso para la primavera. Vamos al piano, todos señor. Inocentes los niños y nos ponemos ahí mientras los peligros, claro, acechan. Se ven en la oscuridad unos ojos. La oscuridad no, porque es de día. Es de día todavía, es cierto. Pero no importa. Es la supervivencia del más harto, señor. Sí. Pero el más alto. Alto. ¿Los ojos de quiénes son? Las miradas. De los enemigos ocultos, fieras, etcétera. Fuleras. Pero todo eso para festejar un día de picnic, después tiene que volver. Tenía sí, ya problemas para ir al Pereira y la Ola. Fenómeno, y ahora no, quiere pero ir a una es selva. Otra cosa, es otra cosa. Es otra cosa. Claro. Nada más. No, pero espere. No insista. Lleva la, si no insistís con nada, es no me parece cosa. Una idea horrible. Arenas movedizas. Ahí está. ¿Dónde pone la lona, la arena movediza? No la pone en la arena movediza, la pone a la orilla. La bueno, ¿cuál es la gracia? Lleve un hilo. De ponerla en la arena movediza, ninguna. Y bueno. De ponerla a los costados, sí, porque siempre hay alguno que siempre se encarga. Que... Y después está el juego ese, que es nos empujemos a las arenas movedizas. Sí. Todos están ahí. El que la liga, la liga. Claro, es hermoso, ¿no? Una especie de mancha de arenas movedizas. Pero vuelven pocos y es riesgoso. Sí, siempre sí, la verdad que sí. Pero así nos hacemos nosotros valientes, porque es una escuela de valientes. Sí. Ah, ¿es de valientes? Sí, sí. ¿Y quiénes han egresado de esa escuela? Nadie por ahora. Porque es curioso, ¿las pruebas las autoimponen ustedes? ¿O? No, hay toda una división de... Es una tradición. ¿De boca en boca? Sí. No, en otros barrios sí, también. También hacemos de boca en boca. Esa es la respiración artificial cuando uno se ahoga. No, digo, la tradición se transmite así. No, son todos tipos de pantalón corto. Sí. Y nada más. Pero son o Boy Scout o jugadores de fútbol. No, ninguna cosa. Una especie de sectas japonesas del siglo XIX. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la primavera? Discúlpeme. Lo hacemos en primavera, el 21 de septiembre. Exclusivamente. No tiene nada que ver. ¿Cómo que no? En Japón no es primavera el 21 de septiembre. Pero no estamos en el Japón, estamos acá. No, pero son como las sectas japonesas. Adiestradores japoneses que son incorruptibles. Sí. ¿Usted trató alguna vez de corromper un japonés? Es inútil. Acá lo que tendríamos que hacer es poner todos policías de tránsito japoneses. Nipones. Andá a corromperlo, decirle. Sí. Hay un 5. Tipo, no le entiende nada. La primera barrera contra la corrupción es esa. Y de sumo. Discúlpeme, bueno, nosotros tenemos que dar un servicio. ¿Cómo hay que ir vestido al picnic? Ahí está. ¿Usted cómo va? Dos no prendas. Va de jugador de fútbol, ¿no? No. Hay jóvenes argentinos que el 21 de septiembre se ponen la camiseta argentina. Viven y, sí, y la gorrita. Sí, sí, y una gorra y se la sacan. Sí. Y las zapatillas con amortiguadores también. También. Que ¿usted sale se mucho. Así? Y yo llevo dos, ¿cómo es que se dice? Dos mudas. Dos mudas. Ah, si las mudas hablaran. Yo lo hice una vez, la pasamos bomba. No, señor, llevo dos mudas por lástima si... Lástima que no le van a poder contar nunca. Dos mudas por si me mojo. Claro. Claro, que no van a decir nada. Llévese los sordos y va a decir malas palabras. Señor, uno puede tener percances. Sí, percances. Claro, de arena. ¿A qué va uno a un picnic? Sí. Ahora, ¿a qué hora salimos? Momento. Temprano. No, y temprano. Hay que aprovechar el día. Es un día de fiesta, loco. Me hace levantar a las 6 de la mañana y quedo muerto. Para eso, sí. No, hay que... De acá muchos se van directo al picnic, por ejemplo. Levante la mano el que se va directo al picnic desde acá. Mira, ya tienen las milanesas. Mira aquí, también. Sí, la mayoría de las personas. Sí, tiene mate. Sí, están todos con pantalones cortos, mirá. Llevan cestas de picnic cuadradas. Qué lindo. Como la de las no se vende Pato más, Donald. No se vende más. Ahora ¿tienes cuadrillé? Le viene la viandera ya... No, a mí me gusta la clásica cesta, con un mantel cuadrillé, como dice el señor. Claro. Y con unos apetitosos sándwiches preparados por las niñas de nuestra amistad. Sí, bueno. Las niñas ponen la comida... ¿Y los hombres? La bebida. Ajá. Y pastel de fresas, por ejemplo. Lo dulce, ¿quién lo lleva? Pastel de fresas, qué rico. Y unas ricas malteadas. Sí, y yo llevaré manteca de calcahuete. Y en una de esas hasta aparece el oso Yogi. Sí. Miel, mucha miel con panqueques uno arriba del otro. Los waffles. No, eso es para el sonido, señor. A comparar, usted... No, señor, acá se lleva otra cosa. Acá se lleva la milanesa. Insiste usted con... Los termos para el mate. Termo tiene que tener una buena reserva, ¿eh? ¿Para? ¿Por qué? Y porque tiene el termo caliente y el termo frío. Sobre gustos. Pero... Y sí, señor, hay un momento. La ronda fría y la ronda caliente. ¿A qué hora nos volvemos? Porque yo ya me empecé a volver. Tarde. Anotame la ronda caliente y después me voy. Tarde, a última hora. No, pero salimos a primera hora y volvemos a última hora. No, ¿sabes qué? Si es a última hora, tiene que ser a muy última hora, porque si no, agarramos justo la hora... La hora pico. La hora pico. Sí. Bueno, de eso se trata el picnic. También agarramos la hora pico para ir. Sí, bueno, pero entonces, ¿por qué no vamos nosotros, tarde y volvemos tardísimo? O no volvemos, más vale. Claro, vamos 8 de la noche sí. Y volvemos a las 6 de la mañana. Pero vaya otro día. Hacemos un picnic nocturno. Qué lindo. El campo a la noche. Ah, con luna llena. Con esos ruidos que vienen no sé de dónde. Del más allá. No, Pero y miramos las estrellas. O vemos las estrellas también, sí. Depende de qué lugar te la, la gracia es estar en contacto con el sol, ¿eh? Con el aire del día. Y usted tiene la, los primeros rojos en el rostro, que se broncea. Que surtieron. Le sale la rosácea. Sí, yo tuve rosácea. Bueno, vio... En serio, tuve rosácea. Sí. Estaba haciendo lo que me costó el amor de Laura. Tenía la jeta así. Menos mal que no se veía. En general no se ve la rosácea. Una luz blanca le ponen y ya, y mucho... Mire, yo, nosotros hacíamos un pini, porque yo estudié mucho. ¿Qué tiene que ver estudiar? Yo estudié electrotecnia, sí. Ya de grande, ¿no? Uh-huh. Y, pero estudias por correo, vos, me parece, ¿o no? Sí, pero bueno, por correo mismo nos escribimos, los que todos los que recibíamos el curso, esa clase de ilustración, y no tuvo mucho éxito el pini, pero fuimos 4 o 5, ¿no? Ah, bueno. 4 o 5, porque es una diferencia, en ese número es grande. Ahora va a ver diferencia. Por qué. Fuimos 5. Bueno, fuimos atrás de la estación Santos Lugares. Ajá, nos presentábamos, mire, soy fulano tal, muchachos grandes ya. Sí, no. Qué barbaridad, esta juventud, ¿no? No se sabe divertir, decíamos no nosotros. A comparar, claro. Y bueno, comimos unos sándwiches ya. Total que a las 9 menos cuarto ya estábamos podridos. ¿De la noche? No, de la mañana. ¿De la mañana? Pero recién empezó la primavera. Sí, claro, pero teníamos todo el día por delante, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, vámonos. ¿Cómo? ¿A dónde vámonos? Y a casa, cada uno a su casa. Está, ¿no? Está. Y ya terminó, y pero habíamos hecho mucha miga, mucha basura, mucha podredumbre. Entonces dijimos, vamos a hacer un pozo y lo vamos a enterrar. Ahí está. Nos agarramos. Yo siempre llevo palas. ¿Y para qué lleva palas? Por lo que pudiera ocurrir, señor. Bueno, digo, yo tengo palas. Agarré unas palas de marca Atenea. Bueno, empezamos a hacer el pozo. Digo, vamos a hacerlo más hondo. Sí, porque si no contamina. Claro. Para no contaminar y no sé para qué. Sí. Hicimos un pozo. Al final me dijo que no... Cada vez más hondo. Se entusiasmaron. Sí, dale, mirá, dale. Que había parado alguno ya dentro del pozo. Cabía cabían. Sí. Ah, bueno, un pozo. No, ya. Un pozo. A las 5 de la tarde. ¿5 de la tarde? No fue el día. Pero, no dice lo que es hacer pozos. Pero el primer día de la primavera. Che, dice, vamos ya enterrando la basura porque si no, nos va a agarrar la noche, decía de abajo. Bueno, enterramos la basura, empezamos a tirar... toda la tierra adentro, bueno, fuimos, tomamos el tren, el Pacífico, ahí en Santos Lugares. Estábamos sentados, pero che, ¿cuánto éramos? Faltaba el petizo este que era, ¿de dónde era? Sí. De Bernal, me parece que era. El petizo de Bernal, no, se llamaba Bernal. Bernal, el petizo Bernal, el ahí tenés. El petizo Bernal. Ahí está. ¿Y dónde quedó? Este muchacho Bernal. Tipo simpático, ¿no? Tipo, pero calladito. No estaba abajo acomodando la basura. Y así, como 2 estaciones, sí, estuvimos, claro, en silencio. Pero ¿cómo? Reflexionando. ¿Cómo 2 estaciones, señor? Porque no nos conocíamos, señor. Claro, muchos no lo conocíamos. Y estábamos esperando que alguien hablara. Y por ahí uno habla y dice... ¿Viste que bien jugó Boca el otro día? ¿Cómo? Y entonces comprendimos que no había que hablar más del asunto. No, pero ¿cómo no hablar más del asunto? Pacto de caballero. Y seguimos. Pero no puede vivir con esa espina clavada. Pero ¿qué, señor? Espina, no tengo ninguna espina. Pero señor. Y no va a comparar ese equipo que tenía Boquita en ese momento con lo que está jugando, estuvo bien ese muchacho que nos sacó de esa tensión. Él quiso decir, la vida prosigue. Claro, claro. No, bueno, la vida prosigue, pero... Al menos para nosotros. Sí, al final la vida es invernal. Pero, ese Bernal tendrá familia, no, amigos... Casi no lo conocíamos. Por suerte no lo conocíamos. No. Yo después tampoco no los vi más a estos muchachos. No. Porque no se hizo una gran amistad, ¿eh? No dio. Pero el señor, esa experiencia... ¿Qué experiencia? No, un picnic no, se volvieron 4 de los 5 que habían ido. Sí. Un porcentaje altísimo, ¿no? Un 80%, exactamente. Un éxito. Pero usted no puede medir en porcentajes. ¿Cómo que algo no, señor? Así, señor. Me extraña, 80%, la asistencia a un picnic, esto no es un balotage, no es... Vas a ver cuánto vuelve desde el tuyo. No, señor. Y escúcheme, discúlpeme, porque una cosa que nos obsesiona es qué tipo de juegos se pueden hacer, por ejemplo, ¿no? La botellita. ¿Cómo es el juego de la botella ese que al que le toca, qué le hacen? Y le propone el otro, si le toca la punta... ¿Proponen qué? Espere que me acuerde. No juego más. Creo que o sea, nunca le puede tocar el de al lado. No entiendo. Se pone... ¿Tipo de al lado? Se pone surtido. Ah, no. Este no sabe. Hombre, espere que me acuerde cómo era. No sabe de qué está hablando este. Señor, es un juego. Se ponen agarraba en ronda. Chicos y muchachas. Claro, sí, chicos y muchachas. Pero intercalados. No, ¿por qué? El azar, escúcheme, no, porque el azar le toca. No son números, negro, colorado. A uno le toca el pico y al otro le... Hecha por la sociedad. No hay croupier. La lotería. Nacional de Beneficencia. No, pero no es el que uno señala el pico y el otro la cola. ¿De quién? No, señor. Vos tirás una botella, eligen a uno. Sí. Donde señala el pico de la botella. Sí. Y después otro, que tiene que ser una dama. ¿Sí? Ah, yo lo jugaba al revés, que donde... apunta al otro. Ahí donde lo juegan. He visto cada cosa con la botella. Hay uno que tira cajones enteros y así, claro, pero... Al que le toca le unía toca, así, digamos, la... ¿Qué? La recta que trazaba la botella unía a los dos sujetos que eran atravesados por esa recta. Atravesados. No se tiraba dos veces, en un solo tiro. ¿Cómo? Y siempre te toca... Sí, te toca el enfrente. Te toca besar el que está enfrente. ¿Y por qué no se besan directamente? Váyanse juntos para el bosque. Están locos estos tipos. Y se armaba así, señor. Se armaba una ingeniería para que le tocara. Eso se llama matrimonio por el nuevo. Sí, matrimonio. Justamente estamos tratando de terminar con eso. Y usted viene otra vez. El que está enfrente. Ahora, a usted le toca. Es gracioso. Ayer estaban en Duro de Domar haciendo un informe picante acerca de la infidelidad y de si los hombres fieles eran más inteligentes que los infieles. Afirmación que me imagino yo parte de alguna cuestión estadística. Probablemente. Y no de una relación de causa-efecto, que es la que hay que buscar, ¿no? Usted piensa adecuadamente y dice, bueno, ¿qué relación de causa-efecto hay entre la infidelidad y la inteligencia? Bueno, ahí eso es lo que hay que buscar. Pero si usted me dice, hay porcentajes distintos, etcétera. Pero lo que me llamó la atención es que era un informe de una solidez burguesa inconcebible. Estaban a favor de todo. No, yo le voy a explicar. Usted sabe que yo veo mucho su programa y que me gusta mucho. Uh-huh. Pero incluso tuvieron la amabilidad de ponerme a mí en el informe. No, ni sé qué decía, porque yo llegué justo ahí. El asunto era si te agarraban y si no te agarraban. Es decir, cuando tu problema, en el caso de la infidelidad, no es poner en entredicho la unicidad de una relación... Sí, el hombre y una mujer, destino, la institución del matrimonio, la esta forma de sexo que implica una permanencia, que implica la ausencia de orgías. Digo que nunca fue así. En la época del matriarcado nadie sabía de quién era el hijo que nacía, por ejemplo. Pero no, en vez de poner en entredicho todo eso, desde el matrimonio hasta el noviazgo, la validez de los juramentos, los proyectos comunes que se basan en cuestiones económicas, bueno, todo eso se puede poner en entredicho, ¿no? Lo que estaba en el tapete era si te encontraban, si te descubrían o si no te descubrían. Ese no es el punto. No tiene nada que ver. Ese no es el punto. Es que tenemos un solo amor y solo uno y nada más que uno... ¿O hay una posibilidad de amar a más de una persona al mismo tiempo? Esa es la pregunta. Mariela, la pregunta es esa. No hay ninguna otra. ¿Hay sanción? ¿No hay sanción? ¿Está bien? ¿Está mal? Digo, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Está mal? Claro, porque es del mismo... Es de la misma naturaleza. ¿Puede concebirse una sociedad que no esté basada en ese orden que dice usted? Una raya trazada entre dos personas... Y siempre te toca el mismo, vamos. Claro, siempre te toca el mismo y lo solidificás y creás... Una serie de interdicciones alrededor. ¿Es eso o puede ser otra cosa? No, la discusión era... Y si te agarran, quiere decir que es eso. Claro, que va por sentado, claro. Que sí, estaba tan metido adentro que no lo pusieron nunca en entredicho. Sería interesante que hubieran cambiado el tema por el de la propiedad privada. Claro. ¿Y si te agarran? Claro, y si te agarran. Extraordinario. Digo, y aprovecho para saludar a los muchachos amigos, de Duro de Humar. A mi compañero Mariano Hamilton, con el que hacemos radio a la tarde también. Va de picnic mañana con ustedes. Mañana me voy con Alejandro. Sí, vamos, sí, todos, mañana vamos de picnic con todos los de Duro de... ¿De Domar? De Domar, sí. Sí, todo el plantel de la radio, además, vamos a ir de picnic. Todos, porque aquí hay somos una gran familia. Sí. Sí, señor. Sí, sí. Por ejemplo, Barton es mi primo. Sí. Yo soy adoptado, perdón. Sí. Ya se acomodó. Casi el 40% de las personas que integran este... ¿Staff? Este staff son parientes míos. Y no creo en el incesto, no creo, claro. Por ejemplo. Bueno, señores. No dimos ninguna instrucción. Gracias, precisa. Profesor Spring. Váyase, por favor. Si quiero venir con nosotros, siempre hay un lugarcito para uno más. Mañana vamos a ir los cuatro, sí. si quiere usted puede ser el quinto, al bosquecito que hay detrás de la estación Santos Lugar. No te olvides la pala, negro. Paso. Pausa.